Y seguimos en esta transmisión de festejo de los 5 años del Centro de Producción de Farco. Nos ha llegado un mensaje desde Santiago del Estero, la gente de FM San Pedro, en el departamento San Pedro de Guasayán. Está recibiendo la señal el Padre Mariano y toda la banda de la FM San Pedro. En La Plata también, el Manuco Rodríguez nos avisa que están escuchando en Radio Estación Sur. Y como les decíamos, vamos a empezar un poquito más tarde el acto. Estaba previsto para las 17:30, pero vamos a extendernos un ratito más. Y estamos con Eve de Bonafini. Hola, Eve. ¿Qué tal? ¿Cómo a ver si le acercamos el micrófono un poquito, Ernesto? Eve, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, a mí me parece que eso de agradecernos entre compañeros no tiene ningún sentido. Creo que es la responsabilidad y la obligación de todos. Un momento tan difícil, donde la ley de radiodifusión tendría que estar ya caminando, donde estos 21 puntos ya tendrían que estar siendo aplicados. Tenemos que pelear todavía, nos va a llevar bastante tiempo, pero creo que está en manos nuestras. Si pudimos conseguir que la ley se promulgue, tenemos que conseguir que la ley funcione. Cuando las madres empezamos con esto, parecía una locura. Y cada vez más vemos la importancia de las radios comunitarias. A veces la gente no se da cuenta que un pequeño transmisor hace que nuestras voces se dupliquen, se multipliquen, lleguen, que eduquen, que den conocimiento. Las radios son la cosa más maravillosa. Aunque a la gente le guste la tele, es mucho mejor que la televisión. Porque la radio hace a la imaginación, uno se imagina al que habla, uno se imagina dónde estará. Es mejor muchas veces que un libro. Porque la radio, como es comunicación entre la familia, es comunicación, uno no sabe a dónde llegan. Recién estaba con mi secretaria y me decía que ella no sabía que había tantas radios comunitarias. Yo creo que mucha gente no sabe cuántas radios comunitarias hay y cuánto sirven las radios comunitarias. Cuando pasó lo que pasó con Chávez, las radios comunitarias salvaron que no lo mataran a Chávez. Porque a Chávez lo iban a matar, pero los compañeros de las radios comunitarias, había tantas que se pasaban la noticia por dónde había que bajar, por qué cerro, qué focos había que apagar, qué agua había que cortar. Fue impresionante, mucho más que un ejército hicieron las radios comunitarias. Y yo creo que el gobierno, que está con bastantes dificultades en este momento, porque los fachos y la derecha arrecian y golpean, y hay una izquierda que tampoco entiende nada y no se sabe dónde está parada, entonces estamos en situaciones a veces difíciles. Los mismos que no gobernaron nunca, los mismos que apoyaron la dictadura, los mismos que perdonaron asesinos, ahora resulta que dicen que saben gobernar. Y están peleando para sacarla a Cristina. Si el gobierno se da cuenta la importancia de las radios comunitarias, todo lo que se podría difundir por las radios comunitarias. Me parece que todavía, aunque está la ley, no se han dado cuenta de la magnitud. Si querés, es más que muchas escuelas juntas a veces una radio. Se aprende más a veces, sobre todo los que fuimos pocos a la escuela, aprendimos muchísimo de la radio. Y no se le ha dado la importancia que tienen. Así que tenemos que pelear, tenemos que luchar, tenemos que hacer programas comunitarios, intercambiando con otros países, qué pasa en Venezuela, qué pasa con Correa, con el Evo. Son todos presidentes maravillosos que están haciendo un trabajo muy fuerte, pero que todavía falta que estemos más comunicados. Nos hace falta más comunicación con ellos. Cuando uno escucha a Correa, que va por todos los pueblitos más chiquititos, hablar con su pueblo, uno se enamora. Cuando uno ve cómo las mujeres que están con el Evo de los pueblos originarios enseñan a votar a los analfabetos, cómo les enseñan a votar a las analfabetas. Algunas son directamente y otras son por pequeñas radios. Les enseñan cómo votar para que no se equivoquen. Qué sé yo, hay millones de cosas que con las radios podemos hacer. La comunicación es parte de nuestra propia libertad, aunque a la gente le parezca mentira. Una radio nos hace libres, porque podemos hablar, podemos comunicarnos, podemos llegar a lugares increíbles. Antes tener una radio, yo me voy para los 82 años, Y en mi casa no había radio cuando yo era chica. Te estoy hablando de hace 75, 76 años. Y una tía tenía radio, pero no quería que nadie fuera a la casa. Y mi casa siempre fue con mucha gente. Entonces mi mamá, a la tarde, cuando nos poníamos, se ponían a coser para la misma fábrica que ahí había en la, le pedía prestada la radio a mi tía. Y se la pasaba por arriba del alambrado del gallinero porque mi tío no quería que la preste. Y escuchábamos la radio y era, qué sé yo, era como una maravilla. Acá ahora, claro, toda la internet, los satélites, llegamos a la luna. Hablar que uno pasaba una radio por arriba del alambre del gallinero es como muy loco, ¿no? Pero que era impresionante, todo en silencio. No volaba una mosca para escuchar un radioteatro que después lo comentábamos 40 horas, a mi mamá. Y yo que era chiquita escuchaba. Y si había alguien que cantaba, ni les cuento. Entonces, desde ahí yo siempre me enamoré de la radio. Yo decía que tengo mucho trabajo, pero yo estaría todo el día en la radio, me encanta. Me encanta conversar con la gente. No me gusta la radio estereotipada, me gusta hacer la radio verdad. A veces todos son silencio, no hagan ruido con la puerta. No, que hagan ruido con la puerta. Apaguen el aire que hace ruido, traigan agua. Los hago enojar. Pedro, que está ahí alerta, viste, que quiere que la radio salga perfecta. Los hago enojar porque digo, hacemos radio verdad. ¿Por qué? Si la puerta hace ruido, hace ruido. Si yo tengo frío, tengo calor, tengo que pedir que bajen o pongan el aire. Si necesitan agua los invitados, ¿cómo voy a hacer? Lo que hago es decir, traigan agua por los invitados, si no tengo que estar a la... como el venado 14. Así que para mí la radio es una maravilla. Esto que pasa hoy aquí, 5 años de Farco. Ni le cuento el satélite, claro. Ya vamos mucho más allá. Satélite, es una locura. Pero haber tenido ese sueño loco, como tuvieron acá algunos, atado con alambre, ¿no? Como decía hoy Néstor. A veces cuesta mucho todo lo que hacemos, pero para mí es importantísimo que nos cueste. Más nos cuestan las cosas, más lindas son. Más nos cuesta, más trabajo, más lucha, más la disfrutamos. Todas las cosas que cuestan mucho se disfrutan mucho más. Ayer con la radio hicimos en un rato, en 2 horas la difusión para el acto que hicimos en la plaza para defender el proyecto del gobierno, que es el nuestro, no es un proyecto de gobierno, es un proyecto de nosotros, que lo tenemos que llevar adelante, defenderlo, cambiarlo, transformarlo, pero nosotros, no los fachos. En un ratito por la radio, si no hubiéramos tenido radio, no hubiera sido posible. Porque los mails son importantes, pero como hay tantos, ya casi no se les da bola. Por lo tanto, vas a tener que seguir teniendo importancia nuestra voz. Yo no digo que los mails no sean buenos. Pero resulta que cada vez menos nos escuchamos. Porque ahora no nos escuchamos ni por teléfono, porque ahora están los mensajes de texto. No contesto un mensaje de texto ni mamada. Yo quiero escuchar la voz de la gente que me hable al oído. No soporto los mensajes. Entonces, la radio rompe con todo eso. Todo lo que sea radio. Música, radioteatro, qué hermoso el radioteatro, parecerá antiguo, pero es hermoso. Hagamos radioteatro moderno, hagámoslo, qué sé yo, desde el satélite o desde la luna, ¿por qué no? Imaginémonos, si la radio es pura imaginación, ¿por qué no podemos imaginar que estamos hablando desde el satélite o desde la luna? ¿No? Me parece que como es tanta imaginación, nos falta imaginación a veces a nosotros para hacer nuestra propia radio. Así que yo estoy muy orgullosa de estar acá. Mil felicidades y ojalá tengamos muchos más satélites y miles de radios y que puedan cumplir cientos de años. Cuando las madres empezamos hace 33 años, no soñábamos con tener todo esto que tenemos. No soñábamos porque nos habían quebrado la vida, nos habían secuestrado los hijos y secuestrado los sueños, que es lo peor casi que te pasa. Porque te destruyen todo. Y cuando vos no podés ni soñar, estás metida en un agujero muy serio. Y siempre, siempre hay alguien que te necesita. Y cuando uno cae en un pozo que pierde todo, le llevan los hijos, se muere toda tu familia y te quedás con un pequeño núcleo familiar muy chiquitito, tenés que empezar a soñar y a pensar quién te necesita. Y bueno, por ahí te quedó tu mamá, como me pasó a mí, mi hija que era chiquita, y digo, bueno... El último de la familia que murió fue mi marido, muy joven. Y yo digo, ¿y ahora qué? Pero no, enseguida pensé que mi hija me necesitaba y otros, porque ya estábamos con las madres. Y tener un proyecto, tener un sueño, pero sobre todo saber qué querés hacer. Los milicos primero eligieron por mí y después yo elegí lo que quería hacer de mi vida. Y me parece que tener un sueño y elegir lo que uno quiere hacer y poner la vida al servicio de los otros es lo mejor que nos puede pasar. Y la radio es eso, es imaginación, es sueños. Y los sueños tienen que ser compartidos, como decimos las madres, con esto de las viviendas, porque los sueños compartidos son los únicos que se hacen realidad. Hay gente que sueña sola. Pobre, qué pena que me da la gente que sueña sola. Y me da mucha pena la gente que tiene muchos conflictos. Esta mañana nos cortaron la radio un rato largo. Parece que no le gustó lo que hizo la radio. Y después me cortaron el celular. Por un rato no funcionaba, no sé qué caray le pasaba. Y me había llamado Liliana López Foresi y yo le dije sí, después cuando quise hablar no andaba. Claro, el enemigo es eso, es cobarde y de la oscuridad quiere hacer. No pudieron con nuestros hijos, no pudieron con nosotros, no van a poder con las radios comunitarias, no van a poder con ustedes. Es muy difícil que la derecha pueda armar un acto en tan poco rato, que junte gente, que el lunes cuando habló Cristina era una fiesta el Parlamento, afuera y adentro. Esas fiestas que hacemos los pueblos, en las calles, con papelitos cortados de la nada. No tenemos que gastar mucha plata para juntarnos para defender un proyecto. Desgraciadamente, no tenemos demasiados caminos. Los fachos quieren golpear, quieren sacar la Cristina, quieren apoderarse de nuestras riquezas, quieren seguir entregando el país. Los que no gobernaron, sino que fueron peor que los dictadores, nos quieren decir que ahora sí pueden gobernar. Los Dualde, los Menem, los radicales, los fachos, los de Narváez, la Carrió, toda la basura, toda la mierda que se junta. Esos no van a poder gobernarnos. Porque nos tenemos que convertir desde ayer o desde antes de ayer en un pueblo ingobernable. Un pueblo que esté en la calle. Un pueblo que tenga radios y que se comunique. Un pueblo que sepa cuántas cosas hemos conseguido en estos pocos años con este gobierno. Yo no soy peronista ni soy kirchnerista, soy muy realista. Y sé muy bien, y sabemos muy bien las madres, qué camino hemos elegido. Este camino. Solo con este gobierno pudimos hacer las viviendas que estamos haciendo. Hemos dado trabajo a más de 4.000 trabajadores. Estamos construyendo miles de viviendas. Y esta próxima semana, a pesar de tanto debate, empezamos a construir el barrio Toba. Aquí en Rosario, que no lo querían hacer, aquí donde las madres queremos hacerlo y donde ellos querían estar. Los querían mandar lejos y decían que ahí iba a haber una feria Toba. No, dijimos, ahí, donde vivieron hasta ahora, donde subsistieron hasta ahora, no vivieron, ahí se le van a hacer las casas. Dentro de 2 días vamos a comenzar. Ya firmaron, porque nosotros no negociamos. A nosotros, al revés de muchos gobernantes, nos importa el pueblo, la gente por la cual nuestros hijos dieron la vida. Están primero que nada y por encima de todo. Y no los vamos a defraudar. Y vamos a hacer lo que prometimos. Y vamos a cumplir con darles trabajo. Y vamos a cumplir con hacer un barrio como corresponde. No una vivienda porque sí. No, no. Es todo un proyecto muy serio. Educación, formación, capacitación, trabajo, mercado laboral, sueldos dignos, como corresponde, en blanco, con maestros, con profesores, con hombres y mujeres que quieren el país que soñaron nuestros hijos. Nuestros hijos soñaron y soñaron juntos con otros. Y todavía siguen soñando por nuestra voz, por nuestra cabeza, por nuestro corazón, por todos ustedes, por los hombres y mujeres que no abandonan la lucha, que a veces se confunden pero después vuelven. Porque no, todos nos podemos equivocar y todos nos podemos confundir. Pero no nos podemos confundir en este momento, compañeros. No podemos correr detrás de los solanas que defienden a los del campo porque tienen campo. No podemos ir detrás de los que dicen de izquierda y apoyan a la derecha. Yo ya no sé qué es izquierda en nuestro país. Sé sí lo que es revolución. Y la revolución se hace construyendo. Y se hace haciendo todos los días desde la mañana que nos levantamos. Cuando abrimos los ojos ya tenemos que pensar qué vamos a hacer hoy por el otro, para el otro, que es como hacer para nosotros. Es mucho más que hacer para nosotros. Y eso lo aprendimos de nuestros hijos, por eso digo que están vivos. Queremos cumplir con el sueño de ellos, que tal vez era demasiado grande, y ellos eran demasiado jóvenes. Hoy la revolución se hace de otra manera, y yo creo que se hace desde la comunicación. Si no, fíjense lo que hace Clarín, lo que hace TN, lo que hace 5N, lo que hace Canal 13. La revolución nosotros tenemos que hacerlo desde la comunicación. Combatirlos a ellos con la comunicación. Tenemos que hacer una contracomunicación. No pueden ser ellos los únicos que tengan voz. La gente no puede salir a decir lo que dice la Carrió. La gente no puede salir a decir lo que dice de Narváez o lo que dice la mujer de Duhalde. Eso está en manos nuestras. A ver si somos capaces de enfrentarlos con nuestra comunicación, con nuestra fuerza, con nuestras ganas. Si hay cosas que están mal, entre todos tenemos que pedir que se cambien. Las madres no estamos en la casa de gobierno, qué esperanza. Las madres seguimos en la Plaza de Mayo. Y esa es una voz muy fuerte. Y hoy hay algo que no me gusta, a mí no me importa qué funcionario sea, y yo digo lo que tengo que decir. Y reclamo lo que tengo que reclamar y exijo lo que tengo que reclamar. Estamos en la plaza para eso. Ayer ni se imaginan el interés que había a ver qué íbamos a decir las madres. Bueno, dijimos lo que había que decir. Duhalde, cuando lo denunciamos, cuando lo denuncié, porque regenteaba el juego, la droga y la prostitución, y porque vendía las comisarías cerca de los prostíbulos y de las salas de juego a 1.000.000 de pesos en aquella época, mandó a torturar a mi hija de mi propia casa. Ese hombre hoy parece que es un señor y quiere gobernar. La Carrió fue parte de la dictadura. Menem entregó el país y perdonó a los asesinos. Alfonsín legalizó la deuda, fue una catástrofe en la economía y hizo obediencia debida y punto final. ¿Qué nos van a enseñar ahora? ¿Qué nos quieren enseñar? ¿Qué nos quieren mostrar? Ahora se arreglaron las jubilaciones, hay mucho más trabajo. Las madres podemos hacer lo que estamos haciendo. Las amas de casa se jubilaron. Tenemos una jubilación increíble que nunca soñamos que íbamos a tener. Nos están pagando lo que nos debían. Podemos hablar miles y miles y miles de cosas. Los juicios, lentos, sí, porque están los jueces de la dictadura, pero se están haciendo. Entonces hay mucho más de lo que soñamos. Nosotros que tenemos el ECUNI, que era el Liceo Naval Militar, que lo convertimos en un lugar maravilloso, donde se enseñó a matar, estamos enseñando a vivir. Y ahora vamos a hacer una estatua de los patriotas para entronizarla ahí. Desalojamos a los genocidas y entronizamos a los patriotas, a los que dieron la vida por nuestra patria. El bicentenario suena fuerte. Nosotros tenemos que sonar más fuerte que la revolución del bicentenario. Si cada uno de nosotros se siente revolucionario o siente ganas de ser revolucionario, no hay que salir con un fusil a la calle. Hay que salir con la cabeza llena de ideas, con el cuerpo fuerte y sano para pelear y para luchar. Y sobre todo, no querer nada para uno. Y este "el otro soy yo" nos lo debemos repetir desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. El otro soy yo, el otro soy yo. Lo que le pasa al otro me pasa a mí. Lo que le duele al otro me duele a mí. Gracias. Y en nombre de Farco también le queremos agradecer a Eve de Bonafini, pero lo va a hacer nuestro compañero Néstor Buzo de Radio Encuentro, presidente de Farco. Néstor. Gracias, compañeras, compañeros. Bueno, yo quiero, aunque sé que a Eve no le gusta los agradecimientos, porque no puedo agradecer la militancia, el coraje de Eve. Pero viene algo que es muy hermoso, que me lo vienen a traer para que lo conozca. No sé si va a llorar, no sé si va a llorar, mi amor, qué cosa más hermosa que usted, qué divino. Ahí está, ahí será. ¿Va a llorar, mi amor? ¿No es cierto que no? Matías. Bueno, le contamos a los que nos escuchan en las radios en todo el país. Aquí está Matías. Matías tiene ¿cuántos meses? No, yo soy Matías. Ah, perdón, creía que era el bebé Matías. Miles. Miles de meses. Él. Tiene 7 meses. 7 meses. ¿Y cómo se llama? Jeremías. Bueno, y Eve abraza a Jeremías con sus 7 meses. Y creo que muchos de los que estamos aquí trabajamos para que los Jeremías, pienso también en mis nietos y nietas, nuestros hijos, tengan una Argentina mejor. Y el ejemplo de esa construcción son las madres de Plaza de Mayo y es Eve Bonafini. Se puede estar de acuerdo o no con Eve Bonafini, pero sin duda tenemos que reconocer, y yo estoy de acuerdo, quiero decirlo, pero tenemos que reconocer en Eve y en las madres la coherencia de la lucha, del trabajo por una Argentina diferente, de lo que muchos soñamos y queremos construir en esos sueños compartidos. Entonces el agradecimiento no es solamente por el esfuerzo de haber venido desde Buenos Aires solamente para compartir este rato con nosotros. El agradecimiento es por ese ejemplo permanente, por esa convocatoria permanente. Ayer nos convocó a Plaza de Mayo, ahora yo estoy en Buenos Aires, y fuimos a Plaza de Mayo, y allí cada rato nos decía, hay que caminar, hay que poner el cuerpo, y estuvimos toda la tarde dando vuelta a la pirámide de la plaza, siguiendo el ejemplo de estas madres que pusieron el cuerpo, pusieron toda la vida para superar ese tiempo negro de la dictadura, tanta muerte, que pusieron el cuerpo y nos enseñaron a enfrentar el modelo neoliberal y que hoy nos están guiando con su testimonio cotidiano en la construcción de esto nuevo, con todas sus contradicciones y dificultades, pero que nos llaman todos los días a seguir y nos entusiasman a seguir. Porque Eve, con su juventud acumulada de 82 años, sigue recorriendo el país, sigue recorriendo el mundo. Se llegó a Rosario y empezó a dar vuelta y fuimos a aire libre y está todo el día. Es difícil seguirle el tranco. Pero porque nos anima a construir y a transformar como están haciendo a través de todos los proyectos. Así que creo que es un ejemplo para Farco, para las radios comunitarias del país, que cuando empezamos con esto de un sistema satelital parecía una locura, un absurdo, un imposible. Y sin embargo hoy estamos celebrando esos 5 años. Así que nos felicitamos todos. Nos alegramos por esta celebración, por la firmeza de nuestras convicciones y por la ternura de abrazar a un bebé para el cual queremos una sociedad mejor. Las radios comunitarias somos eso, somos la construcción desde los sectores populares de un país diferente. No estamos simplemente para hacer bonitas radios, que también las queremos hacer, estamos para construir otro modelo de país. Y creo que eso lo tenemos claro y los distintos compañeros desde sus distintas realidades nos lo recuerdan todos los días a través del noticiero, de los noticieros que compartimos. Gracias, Eve, gracias compañeros por estar aquí. Seguimos, Pepe.